del Conceleiro Radio. Marimari Moncotaimún, aquí comenzamos una nueva edición del programa del Conceleiro Radio. Es una versión radial del fanzine con el mismo nombre. Este es el programa número 2, así que aquí le damos comienzo y ya escuchamos la banda Asco Rabia con su tema Culpa Tuya. Esta banda es de Buenos Aires y este tema lo grabaron por ahí el año 2018. Yo lo escuché del disco Punk en Argentina, La Realidad en Tres Tonos, que acompañaba al fanzine En la Cancha Se Ven los Pingos. Bueno, y la letra habla un poco de esta idea de la culpa cristiana, que nos han inculpado, al menos a los que nos han educado bajo esas creencias, y que bueno, que todos buscamos romper de alguna manera. Así que con este mensaje empezamos este nuevo programa, que bueno, viene con información musical, un poco para romper también la monotonía de este fin de semana que viene. Las asquerosas fiestas patrias que todo el mundo celebra en este país llamado Chile, ¿ya? Y que nosotros también queremos romper esa tradición, así que por eso la vamos a mojar con música ruidosa o con el viejo rock and roll que nos ha acompañado siempre. Y hoy traemos principalmente una entrevista a la banda Talcahuacán de Concepción, entre Concepción y Talcahuano, toda esa zona de la costa de la octava región. De la ciudad, de la capital del Biobío. Bueno, para toda la gente acá del sur tenemos que recordar que hace pocos días se terminó la huelga de hambre de los presos políticos mapuches, que estuvieron por más de 120 días en huelga de hambre, también pasando por huelga seca, así que nos demoramos en entregar este programa quizás por eso, bueno, y por otras razones, pero principalmente por eso. Así que aquí Talcahuacán también nos cuenta un poco de eso, porque estuvieron bastante comprometidos con la causa de los presos políticos, sobre todo la gente del lado que estaba en la cárcel de Lewu. Así que vamos a dejarlo con otro temita y vamos a escuchar el tema No Más Yo de la banda ARK. Esta banda es de Temuco, son gente bastante joven, así que esperamos que les guste. Y antes de escucharla también queríamos darle un mensaje a todas las bandas que sean de acá, del sur y de cualquier lado, que estén interesados en dar a conocer su material, que nos puedan mandar, contactarse conmigo y mandarnos algún material. Nos pueden escribir al correo radiomulutu@riseup.net o a Gmail, el mismo nombre con Gmail, radiomulutu@riseup.net o radiomulutu@gmail.com. Por detrás suena Matt Professor con Scientist, la canción Iguana Dap, y vamos con el tema de ARC. Antes de continuar con el programa, queríamos mandar un afectuoso saludo y mandar mucho Nehuen a la gente de la radio hermana Lasquén Mahuida. Esta es una radio que se emplaza en el territorio de Bonifacio. Eso está en la costa valdiviana, un poquito más hacia el norte o hacia la costa de donde está Curiñán. Ya, ellos esta semana fueron víctimas de un atentado. Porque han estado cubriendo las noticias que pasaban ahí en su territorio, sobre todo con lo que está pasando con una inmobiliaria que está usurpando la tierra de la gente que vive ahí, que está arruinando un poco las napas de agua, las napas subterráneas. Y bueno, y por esta razón, por estar apoyando a esta gente de manera activa, no solamente informando, fue que al parecer alguna gente malintencionada fue y intentó quemar el local donde pretendían instalar su radioemisora. Ya Lasquén Mahuida es una radio que tiene también no solamente es online, sino que tiene cobertura FM igual. Así que desde acá un cariñoso saludo para ellos y esperamos que se puedan reponer y estar con mucho más Nehuen después de este ataque que recibieron de parte de desconocidos, que están vinculados obviamente con la gente de la inmobiliaria y la gente del poder de esa zona. Antes de escuchar la entrevista que realizamos a Talcaucán, vamos a escuchar un tema de ellos llamado Miseria Rural de su demo Inchin Nielain Mapu. We'll be right back. Anti-inmigración, anti-democracia en la educación. Un plan pensado para todo un sector. Hay desarrollo en gira estatal. Hay desarrollo, miseria rural. Desurbanización, esperando horas para una atención. Empresas adueñadas de nuestra tierra y el agricultor sobrevive la miseria. La primera pregunta que le vamos a hacer a ellos es, queríamos saber un poco que nos contaran la historia de la banda, quién la conforma, de dónde son específicamente, esa información queríamos preguntarles más que nada. Mari Mari, Pupeñi, Pulamien, Compuché, agradecemos la invitación del programa Conceleiro de Radio Mulutu para esta entrevista. Nosotros somos Chalcaucán, somos de la región del Biobío, Concepción, y está conformada por Jano en batería, Álvaro en guitarra, Nepa en bajo y Moica en voz. Chalcaucán nace en el año 2009 con la idea de difundir y concientizar las diferentes injusticias, abuso y violencia de parte de aparatos del Estado, poderes fácticos a la lucha social y ancestral, que a visión de la sociedad son silenciadas de repente a través de la prensa escrita y televisiva, a la cual solo ciega y confunde la visión colectiva con el propósito de criminalizar lucha digna y legítima. Y nosotros tratamos de canalizar esto ejecutando con el ruido. Ahora escucharemos el tema Rechazado de su trabajo Seres del Desastre. La segunda pregunta, queríamos que nos contaran un poco sobre el proceso de grabación del material que tienen, del primer EP que se llama Inchin Nielai Mapu y el segundo que se llama Seres del Desastre. Bueno, quizás tienen otro, pero nosotros conocemos solamente esos dos. Se nota que hay un cambio de sonido, pero igual se mantiene la temática lírica. Así que eso nos gustaría que nos comenten. Bueno, el proceso de grabación del EP Inchin Nielai Mapu fue grabado entre octubre del 2010 y abril del 2011 en los estudios Souvenir en Concepción. Y entre marzo y noviembre del 2018 fue grabado el LP de Seres del Desastre. Fue grabado en el estudio 17 Producciones, donde fue mezclado y masterizado por Andy San Martín Bastía, al cual ya llevamos bastante tiempo trabajando con él como sonidista de Tralcaucán, y el cambio de sonido fue variando con el tiempo hasta llegar a un sonido más pesado y oscuro. Y obviamente las líricas se mantienen como base. Ahora escucharemos el tema Desplazando Tradición de el demo Inchin Nielai Mapu. Blanca, azul y ensangrentada, de Seres del Desastre. Let's go. Otro tema que nos gustaría que nos comentaran en el respecto de las líricas que mantiene la banda. Ya siempre hay un compromiso político, social, con la lucha del pueblo mapuche, con el mundo de la ruralidad, que creemos que refleja también una postura política de la banda. ¿Cuáles son más o menos esas ideas políticas que creen que ustedes quieren transmitir como banda? Y respecto a ese mismo tema, preguntarles también cuál es su opinión respecto al compromiso político que ustedes creen que deben tener las bandas respecto a las temáticas sociales de que pasan en este territorio. Bueno, el compromiso político, a nuestro parecer, es fundamental en la participación concreta de diferentes manifestaciones, ya sea por un asunto por convocatoria, solidaridad o empatizar, que eso lo tenemos súper claro con los chicos de Tralcaucán, y que esto nos conlleva de lo que es la mano, la lírica, el mensaje y la agresividad de la composición, como una expresión de repudio y odio que sufren día a día nuestra gente en diferentes territorios, ya sea rural o urbano. Entonces, es por eso el compromiso que nosotros tenemos con ellos. Y bueno, es diferente a lo que es el asunto de cómo es el compromiso de otras bandas. Es bien fácil, hacerte cargo de lo que tú es tu pensamiento y lo que tú difundes arriba de un escenario. Asumir y ser consecuente con la letra y el pensamiento de la banda. Porque si no, todo queda en algo vacío, si no se concreta un apoyo, y es como lo natural, se podría decir, de la acción que como persona que uno debe tener. Así que las invitaciones son abiertas. Ahora tenemos redes sociales donde se hacen las convocatorias a marcha, adherirse más que nada, adherirse a dar apoyo y solidarizar y empatizar. Ahora, respecto al tema musical, nos gustaría saber cuáles son las influencias musicales que tienen como músicos. Bueno, supongo que como son una banda, cada uno debe tener su influencia, pero quizás nos pueden hablar eso, un poco de cuáles son los discos que escuchan, la música que escuchan ustedes, que los inspira, y quizás también, ¿por qué no recomendarnos alguna cosa que a ustedes les interese y que quizás no hayamos escuchado nosotros? Bueno, nosotros la parte las influencias musicales son diferentes como de la parte de los géneros, pero siempre llevándolo como lo extremo, ya sea por el punk, el hardcore o el metal. Tratamos de buscar como ese ruido de diferentes aspectos de lo que es el D-beat, lo que es el street punk, lo que es el metal más contestatario, de lo que es el thrash metal o el hardcore. Entonces, todo se conlleva eso a combinar y tratar de ejecutarlo en Tralcaucán, siempre con el respaldo de lo que es las letras, porque, bueno, hasta la parte lírica, te puedo decir hasta que el entaro está. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de ejecutar y conllevar el estilo de Tralcaucán. La masacre de Ranquil. Viendo algunos de los títulos de su último trabajo, Seres del Desastre, temas como Criados en la Intolerancia, Blanca Azul Ensangrentada, Autoatentado, La Masacre de Ranquil, Lo Natural contra el Capital, Piedras contra Balas, por decir algunos, vemos que, bueno, que algunas de las temáticas que ustedes tocan, hemos visto que van pasando hoy en día, sobre todo el tema de la intolerancia, que tiene que ver con la ignorancia en que crían al pueblo chileno, desconociendo sus raíces. Nos gustaría también saber su opinión respecto a esos hechos de racismo que han pasado el último tiempo. Bueno, los temas que tú nombraste del disco es Criado en Violencia, Blanca Azul Ensangrentada, Autoatentado, Masacre en Ranquil, Lo Natural contra el Capital y Piedra contra Bala. Bueno, los aspectos de cada uno, piedra contra bala es el asunto de lo que las comunidades de que se levantan el día a día de estar defendiendo la tierra. Lo natural contra capital, el asunto de la conmovisión mapuche ante lo que es el asunto del neoliberalismo y lo que resguarda y tanto que defiende el Estado chileno de que son las empresas para mantener el país supuestamente. Masacre en Ranquil, te está hablando de un asunto de que pasó hace muchos años y es histórico, pero silenciado a la vez. O sea, eso no sale realmente en los libros de la educación chilena, de un levantamiento mapuche y campesino proletario. Entonces, y autoatentado, ahora lo vemos hace poquito de lo que fue un paro de camiones, donde realmente sus petitorios fueron del gobierno, no fueron de ellos, porque ningún petitorio se decía como un seguro de vida hacia el camionero o algo así, o lo que es el TAC, o lo que es la autopista concesionaria y los peajes, que tanto les cobran a ellos. Y bueno, Blanca Azul Ensangrentada, ahí estamos hablando de otro tema de lo que el asunto de lo que es la patria y la sociedad chilena hoy en día, de qué se conlleva el racismo, la discriminación, y no solamente con el mapuche, sino con estratos sociales, la élite. Cómo vamos viendo, y más encima vamos viendo gente que vive por el lado igual que nosotros, con una mirada diferente, que no corresponde a la de ellos, en defensa de lo que se le puede decir, lo que alguien que vive en población o en un barrio. Y darte como hincapié lo que es criado en violencia, porque criado en violencia es como un asunto bien delicado de lo que se conlleva, lo que es todo esto. Lo que están llevando sus padres, los sus abuelos, sus ancestros. Entonces, si vemos que están hostigando a nuestros niños, que lo están amedrentando, torturando, le están quitando la escuela para hacer uso de carros policiales dentro del recinto, lo que es la parte educacional. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y ver su entorno militarizado para vivir como niños libres. Entonces, el aspecto de que se conlleva ese tema es eso, un círculo de violencia que no sabemos dónde va a acabar. El odio hacia los diferentes tipos de represión que muestra el Estado a través de carabineros y otras instancias, de hostigar a estos niños. O sea, estamos hablando de algo más allá, donde sus conciencias ya ellos mismos están eliminando, con esa represión, eliminan su infancia y van creando niños rebeldes, niños con una mirada más allá de lo que está pasando, de luchadores. O sea, estamos hablando que son un pequeño huechafe. Y dentro de lo que pasó hace poco con el asunto del racismo, eso conlleva la discriminación, conlleva mucho tiempo el pueblo mapuche. Yo creo que más que el pueblo mapuche, es una cosa de élite. Es una cosa de clase, se conlleva hace mucho tiempo. Yo creo que va más allá del aspecto de ver esto como algo nuevo. Esto no es nuevo, algo antiguo. Y que más encima que vimos ese día en esos videos de que fueron avalados por carabineros, o sea, los actos de racismo fueron como chive libre. Entonces, fue como por un lado, horrible dentro de lo que se vio para la gente que no entendía esto. Y se dio a demostrar que sí existe. Hay racismo, hay discriminación en Chile, hasta el día de hoy. Hay un drama de colonización, hay un drama de ignorancia, hay un drama de lavado de cabeza, se le puede decir, porque hay mucha gente que estaba utilizando en ese instante. Entonces, para nosotros es existente y hace mucho tiempo. Historia sin memoria. Ya para ir cerrando, nos gustaría saber cuáles son los planes de Tralcaucán para el futuro. ¿Hay alguna grabación que quieran hacer, algún nuevo material, conciertos, alguna visita acá al sur para poder verlos en vivo? Eso, Pupeñi, y darle las gracias por haber respondido estas preguntas. Bueno, Peñi, dentro del contexto que nosotros estamos acá, estamos en cuarentena en Concepción y alrededores, como es la octava región. Entonces, es bien difícil tratar de juntarnos, pero lo hemos logrado. Dentro de ese logro, se hizo ese video donde se difundió el proceso de lucha de más de 120 días de los peñes de la cárcel de Angol, Leu y Temuco. Así que el objetivo se hizo. Y queremos seguir trabajando en diferentes instancias de lo que es la lucha. Así que seguimos creando, seguimos juntándonos, a pesar de que nos coloquen trabas de parte de todas estas instancias del gobierno para que no salgamos a manifestarnos o poder salir a las calles. Pero darle las gracias, Peñi, por la invitación al programa Conceleiro de Radio Mulutu y darle como la motivación a que se sumen más bandas a todo lo que está pasando en la contingencia, que esto no viene de ahora, viene de mucho atrás. Así que la invitación está abierta, así que agradecido por esta entrevista. donde tratamos de mostrar un poco de lo que se hace acá en Concepción y en diferentes regiones, donde el apoyo es realmente preciado y un granito de arena siempre sirve para todos los procesos de lucha que conllevan, ya sea en la parte de los campos y en la ciudad. Así que, Shaltumain to mine, y Peucayal, pues Peñi. Un saludo grande para el territorio Huilliche y a la radio, que sigan adelante porque lo que es Radio Mulutu ha servido mucho para visibilizar y difundir diferentes aspectos que la televisión y la prensa escrita no lo difunde. Y siempre va a ser un montaje o va a tratar de silenciar esto. Así que dentro de eso se le agradece mucho tratar de difundir todo esto. Así que un gran trabajo. Así que agradecido. Así que nuevamente, Peucayal. Agradecido, Chaltumay Pupeñi, Pulamien, Compuche, Wishimeun. Y para cerrar, criados en la intolerancia. Bueno, esa era la entrevista que pudimos hacer a los Peñis de Tralcaucán. Esperamos que les haya gustado a todos, que hayan podido conocer su música si no la conocían, haber disfrutado de las respuestas que nos dio su cantante, Moika. Así que eso, un abrazo a la distancia, Pupeñi, esperamos verlos pronto. Y ya para cerrar este programa no queda más que darle las gracias a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que ha apoyado la Radio Molutu, este programa del Conceleiro, la gente que escuchó el primer programa y que nos dijo que había estado bueno y que le resultó entretenido. Así que ojalá que este nuevo programa les parezca igual. Saludos para Vero y los niños que me han acompañado en este proceso, a la gente de la banda Ñancupel, a la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia, toda la gente de Melipulli que también ha apoyado las movilizaciones, y bueno, se nos queda mucha gente, así que perdonen las que no nombré, pero era eso. Para grabar este programa tenemos una novedad, un material que salió esta semana, así que está fresquito. Es un disco de nuestro amigo Matías Rinaldelli. Bueno, ya no está solo, sino que está con una banda que se llama Nahuel Weis y Los Manzaneros, que serían, bueno, hace referencia al lugar donde habita el gringo y supongo que su acompañante, que es el barrio de Nahuel Weis, que está en Bariloche, Bariloche Alto, en Las Barriadas, un barrio pobre, de calle de tierra. Así que un fuerte saludo para mi amigo el gringo. Matías, bueno, tiene facetas como cantante de tango, también lo habíamos conocido, y como cantautor, y bueno, también los trabajos que hizo con Ácidos Populares, que también el año pasado, si no me equivoco, fue el año pasado, antepasado, no, el año pasado sacaron un disco que también está muy interesante. Así que los vamos a dejar con este tema para cerrar y nos vemos en una próxima oportunidad, o nos escuchamos. Lo dejamos entonces con Nahuel Weis y Los Manzaneros con su tema Voz. ¿Dónde iremos a parar? Ya que nunca hubo garantías ni verdades absolutas, es mejor improvisar. Aseguro nos llevaron preso, lo engancharon vacilando, tardó mucho en reaccionar. La buena suerte es atrevimiento que en su acorajoso arrojo sabe premiar. Entonces no dudes de vos, entonces no dudes de vos, entonces no dudes. Esperan que te la mandes, que le perres hasta el fondo para darle la razón. No le des el gusto a esos cobardes, no saben ni amor ni arte, y que pidan perdón. Vamos pa'l frente, no afloje macho, que se viene la pesada y no vamos a recular. La intuición es mujer que no miente, confía en tu buena suerte y olvida lo demás. Entonces no dudes de vos, entonces no dudes de vos, entonces no dudes de vos. ¡Hey! Te digo que no. No, no, no, no, no, no, no. Que no se te olvide. Se vaya. ¿A dónde? Y la respuesta de la lora. ¿A dónde? La puta que lo reparió. Uy, uy, uy. Allá va a estar la manzana. Me llevo la manzana y el ñaco. Del Conceleiro Radio. Radio Molutu.